bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en este lugar a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, cuide bien la heladera. Hay que cuidar la vela porque la procesión es larga. Es nuestro habitual espacio de cuidemos nuestros artefactos. Sí, está muy bien. O también llamado el ama de casa, es un ser humano, o sí, poco menos, sí, sí. O también cuídamela que ahora vengo. Vamos a ver qué dice acerca de cómo cuidar su heladera. Coloque, señora, la heladera lo más lejos posible de las fuentes de calor, como el sol, el horno, el radiador, o una ventana por donde entra calor. Pero yo tengo una cocina que tiene una ventana grande donde entra el sol y tengo un horno al lado, claro, porque la cocina bueno, es chica. Bueno, ponga la pieza en la heladera. No se puede. ¿Por qué no se puede? Sí, sí. Es muy incómodo la heladera. O póngala afuera. Lo mejor es poner la heladera en la vereda. ¿Directamente? Directamente en la vereda. La enchufa, hace un agujerito para el cable. Sí. Y cuando quiere buscar algo, directamente va a la vereda, lo saca y se mete adentro y es un poco más de espacio que usted tiene para vivir. Para bueno, vivir sí. Su casa, ¿no? Aproveche al máximo su casa. Sí, sí. Ponga la heladera afuera. Y el lavarropa también se puede meter en la vereda. Pero todo sale puede a poner. Barrer, todo puede poner, pero no, hay cosas que usted no quiere. No. Por el televisor, por ejemplo. Porque si usted quiere verlo, va a tener que salir también a la vereda. Claro. Salvo que lo ponga mirando para el lado de su ventana al televisor. Y usted mire por la ventana directamente el televisor y tiene más espacio si su casa es pequeña, como me está pareciendo. Sí, es pequeña, pero si tengo todo en la vereda, ¿no me van a llevar la heladera? No la cama tampoco. No, porque usted siempre señor. Aprovecha las circunstancias para reírse y para hacer chiste. La cama. No, claro señor. Que no, es señor. Que... La cama, ¿dónde va a estar? Adentro. En la habitación. Bien, discúlpeme. Dice, si posee una casa de veraneo, o se va de viaje, sí, por un tiempo largo. Bueno, ¿cuándo va a terminar esta frase? Sí, sí, sí. Es recomendable que deje la heladera desconectada. Por ejemplo, si usted se va por 5 años a una casa de veraneo que tiene en el Canadá, déjela desconectada. Por supuesto, desconectada. ¿Para qué la va a dejar enchufada? No, usted claro. Primero además las descongela, le saca las cosas, porque se le quedó, por ejemplo, un limón. Ah, sí, te vuelve a los 5 años, el limón está verde. Está, sí. No, gris. Hay que ver si está. Verde, y por ahí sí, por ahí se lo robaron. Vio cómo es la gente. Si posee una casa de veraneo, etcétera, etcétera, deje la heladera desconectada, sí, limpia y con la puerta abierta. Sí. Porque si alguno se quedó adentro, puede salir. No, señor, es para que no tome olor y además con carbón. Le pone carbón adentro. Ah, sí, le pone carbón encendido adentro. No, encendido no. No, no sé para qué, pero se lo pone. Un plato con carbón le absorbe sí, todo lo que hace. Para cualquiera. Sí. Dice, en el caso de que sean vacaciones pequeñas, breves, le convendrá dejar la heladera prendida, pero sin alimentos. ¿Pero para qué entonces? Porque si no, cuando llega, usted sí. Tiene que... Enchufar la heladera otra vez. Yo por ahí no me voy 5 años, me voy 1 año, nada más. Pero un año es entonces mucho. Entonces la dejo andando, ¿para qué? Para no tener que andar enchufándola de nuevo. No, señor. Claro, señor. 1 año es igual que 5. ¿Ah, sí? Es igual. Ah, bueno, entonces cuando me voy por 5 también la dejo andando. No la deja andando. Sí, sí, tiene razón usted. Si no voy a tener que andar enchufándola. Imagínese, una vuelve después de 5 años en el Canadá y encima tiene que andar agachándose a enchufar la heladera. Bien, evite la sobrecarga de alimento, usted. No, la heladera. Coma poco, sí, señor. La heladera, sí, si la llena mucho de muchas cosas. Ya que impide que circule libremente el aire frío. Bueno, abra bien la puerta de la heladera. A la noche, cuando refresca, abra la puerta de la heladera para que le circule el aire frío. ¿Usted no guarda las sobras, por ejemplo? Guardo todo. Un pedazo de tortilla que le quedó... Podrida, sí. No, podrida, ah, no. No. Le quedó una tortilla de anoche. Sí, la guardo, pero la guardo en los anaqueles de abajo. Sí. Y entonces, como no me agacho... Le queda ahí... Me queda ahí, nunca la veo la tortilla de arriba. Es verdad que si no la veo, no la como. Si no la veo, no la como, no la saco, ni siquiera la tiro. Si no la veo, no la como, dice la abuela. Y queda ahí la tortilla pudriéndose, convirtiéndose en otra cosa. Sí, o cosas escondidas que quedan... En los rincones inferiores. En los rincones. Yo en algún momento he confesado en este programa que muchas veces guardo cosas en los morrones partidos. Ah, ¿mete cosas dentro de los morrones? Claro, para aprovechar plata, el espacio. Ejemplo. No, plata no. Plata, pero... sí. Yo guardo mucha plata dentro de los morrones para que mi familia no me afane. Pero, señor, ¿dónde vive usted? En mi casa, señor. Pero, no, en el morrón, usted ve pequeñas cosas, por ejemplo, un diente de ajo, porque después se me pierde en la heladera. Lo pongo todo dentro de un morrón partido. Entonces yo ya sé que el morrón es como mi monedero. ¿Qué canción es el morrón partido, eh? ¿De quién es? No lo conozco, morrón partido. ¿Cómo? No es... ¿Cómo? ¿De quién es el corazón partido? Ah, corazón partido. Bueno, el morrón partido debe ser lo mismo. No, el morrón partido es otra cosa. Yo pero guardo plata lugar. Dentro de los morrones, porque a mí no me gusta tener trato con los bancos. Ah, bueno, no, está bien. No. Entonces yo guardo todo en marcos suizos. ¿Marcos suizos? Sí, pero sí. Si, no está más el marco suizo. No me digas, ¿qué hago ahora con todos los marcos suizos no sé. Que tengo dentro de un morrón abajo la cama? Espere algún Brexit a la Suiza. Claro. Por ahí Suiza se sale de la Unión Europea también y vuelve al... Claro, ¿cómo hay que hacer para anotarse en la Unión Europea? No, hay que juntar mucha plata, tener avales. Adentro de morrones. Sí, estar en Europa, muchas cosas. Bueno, evite la sobrecarga de alimentos, ya que bla, bla, bla. Cuando quiera descongelar su heladera, señora, nunca utilice aparatos eléctricos que emanen calor, como secadores de pelo, que es lo que yo uso. Cuando yo quiero descongelar la heladera, bueno, agarro un secador de pelo que lo pido a la peluquera de al lado. Ah, ¿le lo pide encima de...? No tengo yo secador de pelo. Y se lo pido a la de al lado, y entonces lo meto adentro de la heladera, larga calor y se descongela un poco. No, bueno, sí, pero es peligroso. Mientras tanto le voy dando con una cuchilla que tengo. Es peligrosísimo. Tengo para defensa personal, pero en ese caso lo uso para ir rompiendo el pack de hielo que tiene el congelador de la heladera, ¿no? Sí, pero mire que puede seguir de largo, usted perfora un tubo de esos de... la heladera tiene ese gas... Ah, sí, un gas venenoso. ¿Un gas venenoso? Sí, sí. ¿Perfora uno de esos? Un muchacho de al lado de casa estaba descongelando la heladera y le pasó exactamente eso que usted acaba de decir. Sí. Rompió un caño y además, como estaba metido adentro de la heladera para descongelarla, se le cerró la puerta. Y quedó adentro de la heladera con un caño por el cual salía un gas tóxico que a la tercera respirada quedaba seco. Entonces sí. Este muchacho primero... Tapó el dedo con un dedo. ¿Tapó el caño? Tapó el dedo con un caño. Sí. Eso mismo dije. Y después se tapó la nariz. Y dijo, sí, por un lado, tapo el agujero por donde sale el gas. Sí. Eso es, ¿no? Sí. Y en el otro, tapo el agujero por donde yo respiro el gas, estoy salvado. No, tape un agujero, no dos. Estoy salvado y se murió. Y sí, señor. Se murió asfixiado. Estaba de más de... Cuando abrieron la heladera, la mujer, pobre, fue a abrir la heladera para sacar un morrón. Sí. Donde guardaba guita. Y lo vio. Un cuadro dantesco, el tipo, sí. Ahí se le vino encima. Ella creyó que le estaba haciendo un chiste. ¿Pero cómo le va a hacer un chiste si está gris de...? Eso es lo que le decía la mujer al tipo, ¿no? ¿Cómo me vas a hacer un chiste así? Que estás gris, decía mientras lo pateaba para que reaccionara. Sí. Y tieso ya estaría sí, todo. Sí, también. Bueno, pero ella pensó que estaba tieso por la larga permanencia dentro de la heladera. Claro, señor. A pesar de que la estaba descongelando. Pero la estaba descongelando con la heladera andando, que es como se descongela verdaderamente cuando hay un relato de esta clase involucrado. Claro, sí. Debe ser difícil. Hay que ganarle al frío de la heladera. Es posible, es posible descongelar la heladera funcionando. Bueno, pero... ¿qué otra cosa hay que decir? Dice... ¿Sabes qué? Habla algo de la junta, porque vio toda esa goma que recubre la puerta de la heladera. En general se pudre. ¿No? El burlete. El burlete. El burlete. ¿No? Es un criadero de cucarachas. Usted corta. Y salen las cucarachas en estampida. Hay huevos. Así en la puerta. Y, no, señor. Ah. Huevos y huevos y más huevos adentro de esos burletes. ¿Huevos? Todos de cucaracha. ¿De cucaracha? ¿Cómo son los huevos de cucaracha? Así. ¿Eh? Así. Ah, sí, de grandes. Sí, de chicos. No, son chiquitos, me imagino. Claro, no sé si ¿no? se empolla el huevo de cucaracha. Yo creo que sí, que la cucaracha se sienta sobre los huevecillos. Lo encucaracha. Y los empolla durante un largo rato. Cuando la cucaracha debe salir a cumplir con alguna comisión. Sí. El macho, me refiero a la cucaracha macho, ¿no? Sí. Se la sustituye por un rato, se sienta arriba de los huevos. Pero qué raro. Y empolla los mismos. El macho empolla los huevos también, entonces. Al regresar la cucaracha, el macho le cede su lugar. Seguimos. Y se aleja caminando con paso de mujer. Y la ¿cómo? Cucaracha pone muchísimos huevos. ¿Cuántos? Sí. Millones, me parece. ¿Millones? Sí. No puede ser, millones. No, no puede ser. ¿Cuántos? Tres o cuatro. No, millones o tres o cuatro. Es una distancia abismal entre los huevos. Bueno, ¿cuánto le parece a usted que ponga? Yo creo que... No, igual no es una cuestión ¿cuánto le alcanza? De pareceres. Con unos 100 huevos está bien, ¿no? O más. Y... No, 100 puede poner la cucaracha. ¿Cuánto? Ah, no, creo que me estaba diciendo. No, no. Como no veo nada, digo... No, el público se ha ido hace un rato. Por ahí se fueron. pongamos 50 huevos. Sí, sí. De los cuales no prosperan los 50. Prosperan... ¿Qué quiere decir usted? Que algunos huevos... No, no... No prosperan. ¿Qué quiere decir un huevo que no prospera? Que no nace nada del huevo. Ah. No nace una cucaracha. Ajá. Entonces, ¿y eso para qué se usa? ¿Para los chanchos? No, no se usa para nada. Sí. Ah, qué desperdicio, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, sí. El huevo no. La goma esa, que se sí, dice... Del burlete. El burlete, se pudre. Sí, ¿y cómo evita la putrefacción? No, no la evita, sacándole el burlete. No, con lo cual se le mete el aire adentro y la edad se rompe. No, pero veo que tiene como un fuelle, es un pequeño fuelle, esa goma. No sé yo, ¿qué ladera tiene usted? No, es así. Eso. Bueno, ¿y entonces? Si usted tiene el cuidado, señora. No tengo. Bueno, de cada tanto. No. Estirar un poco ese fuelle. Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer, señor. Y pasarle el dedo. El dedo. ¿Cómo? Después me queda toda esa goma podrida. No. Por accidente, no. Me chupó el dedo y quedó seca y al lado de mi marido. No se chupe que, nada. Que acaba de fallecer por haberse respirado todo el gas de la heladera. Y yo por haberme comido el burlete. Con un cuadro no, dantesco. No, señora. Si no le no quiere con el dedo y un paño, lo puede hacer con un hisopo. Sí. También las son... fábulas de hisopo, me las leía mi madre. No, este es hisopo, no hisopo. Ah. Hisopo, lo pasa eso, también llamado cotonete, pero es un nombre medio... Ah, sí, también me las leía, mi padre me leía. La leyenda de cotonete, no sé quién le puso ese nombre, bueno. Con eso recorre la hendidura de este, cada una de las hendiduras del fuelle, y lo mantiene limpio y seco. De pero modo no tal es que por no le... sucio, se pudre porque se pudre. Por la humedad, ¿no? Porque se pudre. No sé, bueno, no hay que poner burlete, nada. No. Y que no se le abre la puerta. Y usted, yo en casa la heladera la tengo con la puerta contra la pared, porque si no se me abre. Bueno, pero ¿y cómo saca los productos? La corro la heladera y saco los productos. Trato de efectuar el sacado y la puesta de productos en la heladera una o dos veces por día. Pero uno yo no le sabe. Digo a todos los de la familia, no anden abriendo y cerrando la heladera porque yo tengo que correrla. Bueno, pero si uno tiene, por ejemplo, ganas de comer un flancito. No tengo. Bueno. No hay flancito. ¿Qué tiene la heladera, Pedro? Nada, tengo cada vez menos cosas por lo mucho que cuesta abrir la puerta. Y bueno, sí, ¿qué le parece? Y si cada vez, antes de poner algo en la heladera, prefiero dejarlo afuera, así ya no tengo que abrirla. Bueno, pero se le pudre la... ahorro... No solo una apertura, sino otra. Bueno, me sí. Ahorro una para ponerlo adentro y otra para sacarlo. Pero no, en verdad no se ahorra nada porque no lo tiene guardada. Las no aperturas y los no cierres no los tiene acopiados en un lugar. Por lo tanto, eso no es ahorro. Sí, sí, yo me ahorro. Yo ahorro todas esas cosas. Sí, por ejemplo, lo me intangible. Ahorro... se ahorra lo que no pasajes tiene. Pasajes a Luján. Sí. Se ahorra disgustos porque se ahorró también los gustos y así todo. Por ejemplo, todo. Cierta vez caminé hasta la casa de un amigo, sí. Que yo no sabía ir muy bien, y entonces lo hice siguiendo el colectivo 87. Sí. Hasta que llegué a donde vivía mi amigo. Y mi amigo me dice, hubieras venido atrás de un taxi, te ahorraba mucha más guita. Pero, señor. Y yo le dije, me ahorré el boleto. Bueno, si hubieras venido atrás de un taxi. Claro, pero... Te ahorrabas muchísimo más plata, ¿no es cierto? Bueno, no, pero usted dice... ¿Y dónde tiene la plata que se ahorró? No la tiene. Eso es verdad también. En eso consiste el ahorro. Claro, sí. Debe ser, en una omisión. Bien, de ese modo usted, ¿dónde tiene la heladera? Ahora que usted me está diciendo, nunca me confesó dónde la tenía. Yo la tengo. Me dijo que la tenía en un lugar muy pequeño y que en la cocina. Sí, en la cocina, pero tengo una bóveda. Ah, oh, lo lamento tanto. No, no, señor, porque la tengo empotrada. ¿A qué se refiere? A la heladera, ¿de qué estamos hablando? De manera tal que queda la puerta al nivel de la pared. Usted tiene pared, puerta, heladera, pared. Y cuando la tiene que arreglar, que tiene que tirar abajo la pared de atrás. Tiene que atacar la heladera por la otra pieza. La saca, la agarra. No la puede agarrar porque está tan justa. Está que no justito. Sale más, ya no sale más. Pero le hace un juego. No, no hay manera, señor. Con una espátula, con algo. No sale. Pero ¿cómo puede ser? Tiene que tirar la pared de atrás. Pero ¿cómo voy a tirar la pared de atrás? Sí, va con un piquete y la tira y le entra. Hay que tener. Una cosa muy buena para una heladera es tener puerta de atrás. La heladera que tiene puerta de atrás, que llegado el caso atiende por el agua. Claro, de las dos puertas. Bueno, ¿sabes cuáles tiene? La heladera es de dos puertas, la de atrás y la de adelante. ¿Cómo la de atrás? Hay unas heladeras, en, por ejemplo, en los bares de las estaciones de servicio. Ah, sí. Ah, tienes razón. Hay una atrás. Hay una para poner las cosas. Que las ponen por atrás. Las ponen por atrás, discúlpeme que se lo diga con tanta crudeza. Sí. Vienen con los flancitos que usted me pedía, se lo ponen por atrás y el vendedor lo saca por adelante. Claro, no, el cliente, el mismo cliente lo saca por adelante. No, el vendedor, perdón, el cliente. Yo una vez tomé un producto y me encontré con un tipo del otro lado poniendo las cosas. Yo que usted me caigo seco del suelo. Sí. Y veía que el tipo va todo por el atrás de la heladera poniendo las cosas. Claro, ¿cómo se llama eso? Reponer. Sí, el repositor. El repositor. Es el repositor. Qué nombre para una novela, ¿eh? El repositor. Repone todas las noches. En la película trabaja Darín. Pero iba y ponía cosas y te miraba de atrás. Miraba de atrás de la heladera. Sí. Se veían los ojos de Darín. Estaban poniendo y miraban a las minas que venían, ¿no? Era malo, pero no le cuento el argumento porque lo que usted piensa, pero es así que después las acosaba y había un crimen peor que eso. Era un criminal, sí, era un criminal, pero no le puedo contar porque Campanella me prohibió. Ah, es de Campanella la... Sí, el director es Campanella. El repositor se llama. Y tienen todos los créditos de la película, están en frasquito de yogur. Claro, sí. El repositor. Entonces está Darín, pone un frasquito. Ricardo Darín. Claro. ¿Qué sé yo? Claro, cada producto uno. Cada producto uno, sí. Después, ya cuando se acercan los actores no tan importantes. Vienen varios en la misma lata. Claro, uno de varios nombres. Sí, sí. Es un festival para Suar, porque puede tener anunciantes. Claro. Cada producto es un anunciante, puede hacer toda la película con aviso público. Bueno, pero no importa eso. La puerta, la entrada a una heladera por atrás es... Sí, pero para la casa no sé, porque si usted, si no se pone de acuerdo en el uso, por ejemplo, usted tiene una adelante y una atrás en la heladera. El adelante da a la cocina, clásico. Clásico, sí. ¿Y el atrás a dónde le da? Al dormitorio. Al dormitorio. Al dormitorio. Bueno. Usted lo usa como un frigobar. A la noche, en vez de ir hasta la cocina, que le da usted mismo con el pie, bueno. Abre la puerta. El heladero la tiene al alcance de la mano. Sí. Abre ahí y lo que saca, saca. Bueno, sí, pero si usted... ¿Qué abre saca? ¿Qué es esto? Ah, sí, yo me lo como igual. Pero señor... Si usted comparte la casa con mucha gente, hay gente que vive en distintos vínculos, vive la madre, el cuñado, sí, el amante, mujer, qué sé yo. Usted está con su novia, sí, en la habitación. En la habitación y me dice, a ver, dice, necesito algo para comer, dice, sí, del otro lado, porque mi novia duerme del otro lado. Ah. Y si alcanzame algo de heladera, bicho. ¿Le dice bicho? No. Lo define. Y entonces yo medio empiezo a tantear, le digo, mira, aquí agarré algo. Sí. Y mira, un plato de fideo con pesto viejo. Pero... Viejo y frío. Bueno, no parece muy apetecido. Más sí, llámelo. Ah, bueno. No tiene mucha pretensión. Y ella tiene en la mesita de luz, tiene, no tiene cuchara, pero sí tiene un guante de eso de plástico. Ah, de látex. De látex, sí. Que lo usa incluso, bueno. Pero eso es descartable, eso. Descartable, cada cosa yo le digo, tira los guantes. Sí, pero por favor. Los guantes. Sino... Cada cosa que agarres, tira el guante. Y sí, pero ¿qué agarra? Y bueno, entonces va agarrando los fideos con el guante, se los morde. Qué asquerosidad. Le toma gusto el látex y le deja un gusto. Me dijo, dice, o me agarraron los fideos gusto al látex o me comí el guante. O pero este guante tiene un gusto. Tener una heladera al alcance de la mano. Sí, pero yo le digo, pero no tiene intimidad. Si, por ejemplo, usted está con su novia está con usted, de su lado, en la habitación. Sí, sí. Y abre la heladera. Justo abrimos la heladera, ambos desnudos. Claro. Para, qué sé yo, agarrar algún pequeño budincito. Y del otro lado su y suegro. Y del otro lado aparece un huésped. Sí, claro. Que va, fue a agarrar algo. Fue a agarrar algo, una persona que se demora a propósito. Mirando, incluso trata de agarrar. De correr las botellas. No, o de agarrar a alguno de nosotros creyendo que es un manjar, discúlpeme. Quedó un poco de lechón. Quedó lechón anoche porque vino la heladera. Sí, por eso es un poco riesgoso, hay que hacer un uso responsable ahí de una heladera. Pero no de se me había ocurrido ese peligro, de la apertura simultánea, de la puerta de adelante y atrás, que de este modo establece una conexión indeseada. Sí, sí, ¿qué le parece? Sí, sí. Para la heladera. La otra ventaja que tiene la heladera prácticamente como mesa de luz... Y fronte. Es el... No, es la luz de la heladera que puede utilizarse... Ah. Para leer. Pero le da frío. Después, en verano. En verano. En verano. En vez del clásico acondicionador de aire, usted abre la puerta, lee a la luz de la heladera y se refresca. Incluso puede meter un ventilador dentro. Ay, le va tirando. Yo le recomiendo eso a las nuevas generaciones. Un ventilador adentro de la heladera. Ríase del acondicionador, señor. Sí, pero ríase, pero ese es el concepto del acondicionador. Mire, estoy así por el acondicionador. El concepto del acondicionador es ese. ¿Cómo se inventó el acondicionador? ¿Qué un día alguien se olvidó el ventilador adentro del heladero. No, es así, todo es así. Entonces, mira, podemos hacer esto y le llamamos acondicionador de aire. ¡Ah! Y todos rieron. ¿Por qué rieron? ¿De cuál era Porque la gracia? Eran como yo, les daba gracia a todos. No, pero además que las cosas no surgieron todas por casualidad, como el dulce de leche y todo. Claro, todo. Todos los inventos. El automóvil también se inventó. No, casualmente ese es el único que no. Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice, señor? El tren tampoco se inventó. El tren tampoco. Y bueno. Y justo usted elige los que no. Y bueno, no, pero. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir? ¿Cuál es el tamaño ideal para una heladera hogareña? Yo creo que no. La heladera ¿Por qué dicen heladera de 9 pies? ¿Qué significa? Que tiene 9 pies. ¿Para qué tiene 9 pies una heladera? No sé por qué lo miden así. La mesa sería de 4 patas. Sí. ¿La heladera es de 9 pies? No, eso la medida de pies porque les viene ya de... ¿Quiénes miden por pies? Para los aviones miden de pies la altura. No, usted tiene que decir, es porque es un pie cúbico. Sí. Bueno, cuando yo era chico pensé que la base de la heladera... Ah, tenía 9 patas. Tenían 9 pies y le llamaban pie porque eran pequeños. Claro. Me parecía razonable que no le llamaran patas, porque la heladera llega hasta el suelo con su gabinete, sí. Y son, en tal caso, patas cortas como las del chancho. Es bastante razonable. Me parecía que 9 era un número raro, así, raro, impar. Como exagerado, ¿no? Sí. 11 pies había también alguna. Sí, ¿por qué no 12? Pero no se debe tener uno en el medio. No se mide más en pies, igual ya está en centímetros. No, ya no, porque ya hemos pasado al sistema métrico decimal. Sí, sí, ya se lo miden en centímetros. Yo creo que la heladera no puede ser, no tiene que ser muy grande ni muy chica. Ah, o sea, mediana. Ahora quedó completamente esclarecido. Mediana. A partir de este tamaño... ¿Cuál? Este. Sí. Es grande. Sí, más chico que este otro tamaño es chico. Bueno, no sé. Entre esos dos tamaños se considera una heladera mediana, tal cual la conversación registrada hoy en el supermercado. Es claro, que no hay, lo que mediano no hay. Lo mediano no, no fabrica. ¿Y a usted le gustan esas heladeras, las más caras de todas? Sí, me encantan, para venderlas. No, pero esas que... ¿Cuáles son? Que usted no abre la puerta, por ejemplo. No, no me diga que se abre sola. No, no se abre. Que viene el tipo y se abre como la puerta de la ferretería francesa. No, para algunas cosas... Y cada vez que pasa delante de la heladera, la puerta se abre como una estúpida. Sí, sí. Por la duda. Si no voy a entrar, dice uno ya. No, la heladera no es que se abra automáticamente, pero, por ejemplo, para evitar que usted esté abriendo y cerrando cuando se va a servir una bebida, acá directamente pone el vaso en una especie de chopera, sí, y le larga el agua fría. Ah, mucho más práctico. Y usted la toma. Mucho más práctico que abrir la puerta y sacar un vaso de agua y llevárselo para su casa. Además que usted tiene que tomar la precaución de cargar el dispenser con el agua. Claro, sí, sí. Todo hace una vida mucho más cómoda, ¿no es cierto? Algo que usted no ve. Ah, sí. Y así. Y que le funcione bien ese dispositivo. Que le funcione y que se descompone cada vez que llueve. No sé cómo será. Evidentemente, sí. Y algunos tienen, veo, como una pantalla de televisión que le va claro, a decir... Claro, si usted quiere ver televisión justo cuando abre la heladera, no sea cosa que por 30 segundos... Uno no puede ver a Tinelli. No. Le va diciendo, también hay de eso, pero le va diciendo, es la heladera inteligente. Ah, sí, sí. Que le dice, bueno... En cambio, el lavarropas es un gel, ¿no? Sí, el lavarropa. Centrifuga. ¿Qué hace? ¿Que le va diciendo qué? Y le va diciendo, no, tal alimento tiene que estar en el sector con determinada temperatura, tal otro en otra. Entonces le va diciendo... le preguntó algo? Usted le mete la cosa... Ajá. El producto. Ah, y al metérselo, la tipa dice algo. Interpreta. Algo sobre lo que le ponen dentro. Claro. Por ejemplo, jamás he visto en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercase al ideal de la perfección moral Mitre. No, señor. No dice la heladera, eso si se tilda. Y por ejemplo, mete su mano. ¿Cómo sabe la heladera que es su mano? ¿Qué dice? No, dice. Habla mal de usted. Producto de carne. Debes semejante poner... al chancho. Producto de carne. Los chanchos deben depositarse en el anaquel inferior. Anaquel inferior. 8 grados centígrados. ¿8 grados? 8 grados se puede. Es mucho. Es mucho. 0 grados. Ningún grado. No, ningún grado. El 0. ¿Cuánto se congela la carne? ¿En qué temperatura se congela? A los 0 grados. Menos de 0 grados. Menos de 0 grados. No sé. Porque si no es freezer. Claro. Si se le congela. Bueno, yo tengo una heladera que es todo freezer. Ah, tiene un freezer entonces, sí, no es una heladera. Todo freezer. Claro, todo, ya sí. Dice, yo tengo un auto que es todo auto. Le hice un ambiente, tenía freezer. Sí. Pero le abrí todo para que. Hay una heladera igualitaria. ¿Pero qué? ¿Le rompió las paredes? La división que había entre el freezer y el. La sala común, digamos. Ahora, discúlpeme. Quedó todo ahí. No, pero si usted rompe el compartimento de una heladera que dice heladera y freezer, no le queda todo freezer, le queda todo heladera. Ah. Gana la heladera. No me diga. Sí. ¿Por qué? Porque es mayoría. No es porque... Sin embargo, el calor pierde a la larga. Sí, a la larga sí puede ser. A la larga, lo caliente... Se enfría. Sí, pero no le promedia. El calor se disipa. Se disipa. Sí, sí. Eso es el principio de termodinámica. Bueno, y por eso funcionan las heladeras. Uno necesita disipar calor. Si no, no funcionaría. Y bueno. Lo mismo no hay que poner... Bueno, ¿la va a llevar o no? Yo le quiero hacer algunas advertencias en el uso responsable de la heladera. No hay que poner cosas calientes. Ah, yo voy a poner cosas que ya están frías. Justamente, pongo cosas calientes para que se enfríe. No, lo tienes que dejar primero enfriar afuera. Las cosas frías las pongo en el horno para que se caliente. No, pero si usted hace, por ejemplo, un fantástico guiso de mondongo. Ay, se me hace agua la misma. Bueno, bien caliente. Sí. Y va y lo pone todo caliente, lo mete adentro de la heladera. ¿Para qué? Se arruina porque lo quiere enfriar, porque lo quiere guardar. Lo guarda para cuando llegue su novia. Bueno, lo guarda en otro lado. Se lo calienta. ¿Dónde lo va a guardar? Si no, se le pudre. Sí, tiene razón, lo voy a meter en la heladera. Lo mete en la heladera. Al lado de los fideos con pesto, de todo lo otro. Si lo mete caliente, se arruina la heladera. ¿Por qué? Porque no soporta el calor. Qué delicada que y sos. Sí, tiene que estar templado. ¿Por qué no habla ya que habla tanto? ¿Qué dice cuando le meten algo muy caliente? Está demasiado caliente. ¡Que me quemo! ¡Vamos, bajo, que me quemo! ¡Ay, dice la heladera! Bueno, mire, no la voy a llevar entonces, me parece. Es una porquería. La heladera hablará mucho, es muy cara, pero la verdad es que no la quiero. No, hay que volver a la heladera esa de palanca. ¿Cuál heladera de palanca? ¿Dónde vio una heladera de palanca? No vio las heladeras que hacían... ¿Qué no tiene? Es una palanca, señor, es la manija. Bueno, pero es una palanca. La manija de la puerta, ¿qué tiene que ver con una palanca? No, una cena con... ¿Quién es usted, Arquímedes? No. ¿Qué se cree? ¿Con qué se cree que quería mover el mundo, Arquímedes? ¿Con el picaporte? Hay heladeras, había heladeras con palanca. Señor. Como una palanca, cambio que dice crack y se abre. Loco. Las viejas, viejas Siam. Sí, tenían una manija. Tenía una palanca. La de manija, no tenía ninguna palanca. La de mi abuela hacía palanca. Ah, sí, claro, la de su abuela. Sí, sí, tenía hacía palanca. Palanca, en el barrio todos comentaban. Y una ganzúa. Bueno, listo, me cansé. La verdad que me cansé, bueno, no voy a guardar nada. Vamos a cerrar la heladera. Sí. Así. Usted cierre la de adelante. ¿Y usted? De acá. Pausa.